conmigo estás feliz, que no paras de bailar y de reír. Dime que se siente bien, increíblemente bien, cuando estamos bien a pie. Dime que adoras darte la vuelta en un giro de 180 y yo casi llegando a 40. Te pido no tengas en cuenta. Dime que te gusta como visto, dime que te gusta como soy, dime que soy astuto y muy listo, talentoso sin comparación. Se ha convertido en debate de café. Dime, niño, ¿me gustas? Cada día un poco más, cada día un poco más. Dime que a la buena vida volviste, desde que día que me conociste. Tenías novio, no me lo dijiste, me probaste, te decidiste. Dime que tengo un aspecto europeo y que si quiero puedo ser actor o modelo. Dime que rico perfume y que en verdad te resulta mejor que no fume.